El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Aquí, desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Hoy es 8 de marzo, es un día muy especial, es un día de conmemoración especialmente para recordar y reflexionar sobre los derechos de las mujeres a nivel mundial. Y esta reflexión queremos partir denunciando de alguna manera los atropellos que tanto las políticas públicas, que todavía no han sido totalmente inclusivas y respetuosas con respecto a nuestras compañeras las mujeres, como también el poder del mercado que cada vez extiende sus tentáculos y hace que días como hoy, que son días para conmemoración, para recordar las masacres, las inequidades, para invitar a la reflexión sobre estos días, también se convierten en días de carácter comercial. Así que queremos invitar a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, a que reflexiones. Hoy es un día no para felicitar a las mujeres, es un día para recordar la inequidad y para todo caso hacer el compromiso de buscar esa igualdad que necesitamos todas y todos los seres humanos en el planeta para una convivencia más pacífica. En este programa del día de hoy, pues vamos a hacer un poco de historia, recordar qué es lo que ha pasado con el movimiento a nivel mundial de las compañeras mujeres, cuáles han sido sus conquistas, pero también queremos hacer una reflexión y nos acompaña desde las cabinas la psicóloga Lorena Pillajo, con quien estaremos dialogando acerca de cómo también cambiar esas estructuras mentales, tanto de la familia como de los individuos, sobre la percepción que tenemos, sobre la actitud que tenemos hacia el tema del género de las mujeres, cómo la sociedad, en un afán de control, nos ha inculcado muchas veces ciertas maneras de pensar que si nos detenemos a reflexionar en realidad solamente es una manera de controlar a las personas, al cuerpo, a las sociedades. Así que vamos a ver también cómo desde la psicología y desde la opinión de nuestra compañera Lorena Pillajo, que nos acompaña esta tarde aquí en la cabina, cómo cambiar, cómo educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que este día de conmemoración se convierta alguna vez en un día simplemente en el que recordemos que hubo mujeres que han perdido la vida a causa de eso. Pero bueno, vamos a comenzar haciendo un poquito de historia. Me voy a permitir leer algunos datos de carácter histórico que nos remontan hacia la década de, mejor dicho, hacia el siglo pasado, hacia 1908, donde en mayo de 1908 un primer grupo de mujeres socialistas norteamericanas, sí, como escucharon bien, norteamericanas, en Norteamérica no cunde solamente el capitalismo, también hay gente de izquierda. Y ella justamente en 1908 en Norteamérica se celebró en un teatro de Chicago un acto denominado Día de la Mujer. En febrero del siguiente año se celebró la misma situación en la ciudad de Nueva York. Las mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos conmemoraron el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que pretendía ser un homenaje a las trabajadoras textiles que el año anterior habían protagonizado una huelga contra las duras condiciones laborales que sufrían, además de reclamar una mejora salarial y el derecho al voto. Al parecer siguieron celebrando esta fecha hasta 1913. En 1910, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, la organización que reunía a las mujeres de la Segunda Internacional y que había sido creada en 1907, decidió una propuesta de Clara Zetkin, aprobada por unanimidad, que el 8 de marzo sería el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esa segunda conferencia, que se celebró en Copenhague, pretendía luchar por la igualdad de los derechos a la mujer y muy especialmente por el reconocimiento del derecho al voto. Recordemos, y hacemos un paréntesis, que muchas sociedades, y inclusive hasta el día de hoy en algunos países, la mujer no tiene estos derechos tan simples como el voto. Hoy en día, en el Ecuador, sería imposible pensar que una mujer no pueda ejercer algo tan simple como ir a unas elecciones y decidir por quién votar. Pues este derecho no estaba presente, y en el Ecuador, recordemos la emblemática figura de nuestra compatriota Matilde Hidalgo de Prócer, que fue la primera mujer, también a principios de la década pasada, que tuvo el valor de ir, pararse y solicitar su derecho al voto. Y así se consiguió, y hoy en día todas las mujeres tienen no solamente el derecho, sino también tienen la obligación, porque ustedes ya saben que si no ejerces el derecho al voto, si no acudes, pues puedes obtener una fuerte sanción, y es económica muchas veces. Así que, bueno, vamos viendo cómo ha cambiado esa situación. En el seno del socialismo se estaba superando las tensiones sobre el papel de las mujeres en las reivindicaciones sociales, sindicales y políticas, todo gracias a la atención de infatigables luchadoras como la propia Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo, entre otras muchas, sin olvidar la aportación de algunos destacados socialistas como Augusto Bebel. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar al año siguiente, en 1919. Aunque el día 11 de marzo, en diversos países del centro de Europa, con mítines en los que se exigía el derecho al voto, el acceso a las mujeres a los cargos públicos, a la formación profesional y, en fin, a la no discriminación laboral, a los pocos días de esta celebración, el 25 de marzo, tuvo lugar un terrible hecho en Nueva York. En una fábrica de camisetas, un incendio en la Triangle Silhouettes provocó la muerte de más de 140 trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes. El impacto del hecho fue tal que ocasionó cambios legislativos laborales en Estados Unidos y que su memoria fuera recordada en las posteriores celebraciones del Día de la Mujer Trabajadora. En vísperas de la Gran Guerra, la celebración se fue extendiendo por el mundo. Las mujeres rusas lo celebraron el último día de febrero del año de 1913. Al año siguiente, la celebración se oficializaron el día 8 de marzo en Alemania, Suecia y en la propia Rusia. El día se convirtió en fiesta oficial en la Rusia soviética, aunque sería laboral, es decir, era un día de fiesta nacional, pero no era un día de asueto. Así que se trabajaba. Gracias a los esfuerzos de la comisaria Alexandra Kollontai, debemos recordar el protagonismo de las mujeres en los inicios de la Revolución de Febrero, cuando se declararon en huelga ante una situación terrible de hambre, de miseria y hartas de una guerra que había provocado millones de muertos. En China se comenzó a celebrar en 1922. En nuestro país, la celebración tuvo lugar en 1936. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer recién en 1975, es decir, más o menos 70 años después de estos hechos. Dos años después se convirtió el Día Internacional de la Mujer y de la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente desde 1994, a pesar de que en aquel país se encuentran los orígenes de esta conmemoración. Bueno, esta es un poco de historia. Vemos cómo las conquistas de las mujeres han estado permeadas. No ha sido fácil Hay muchas mujeres a lo largo de la historia que se han enfrentado al poder, representado especialmente a través de los hombres, del machismo, de esa inequidad de género, y vivimos todavía en una sociedad altamente discriminatoria donde las mujeres no comparten los mismos derechos y los mismos privilegios muchas veces que los pares hombres. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos momentos con la entrevista con nuestra compañera Lorena Villarro. Y volvemos aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Escuchábamos a Amanda Vitten. Y bueno, estamos 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Queremos enviar un mensaje de respeto, de solidaridad y también de denuncia en vista de los altos niveles de femicidios, de violencia de género, de violencia hacia nuestras compañeras mujeres. Es lamentable las noticias que escuchamos esta mañana o en general toda la semana sobre los diferentes atropellos que tienen. Como les habíamos comentado hace un momento, nos acompaña en Punto Diverso Lorena Villajo. Ella es de profesión psicóloga y hemos querido invitarle para hablar un poco de cómo cambiar esas estructuras mentales. La discriminación no es sino estructuras mentales en que consideramos que unos que ostentan tal vez el poder se consideran mucho mejor que aquellos que están subordinados a este poder. Pero eso se puede cambiar, se puede subvertir. Lorena, bienvenida, ¿qué tal? No quisiera felicitarte, sino desear indicarte mi respeto, mi consideración, porque tus derechos sean respetados en primer lugar. Y quisiera comenzar pidiéndote que nos indiques que ¿qué opinas acerca? ¿Es posible cambiar estas estructuras mentales que hacen que unos sean tratados bien y otros sean maltratadores? Bueno, buenas tardes con todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tras haber conocido lo que tú nos comentabas, estos hechos históricos, creo que todavía, sin embargo, no alcanza totalmente la igualdad de género. Considero que sí podemos romper estos estereotipos, estas estructuras, pero creo que debemos iniciar desde lo más bajo. Primero debemos identificar que todavía existe esta discriminación, este trato desigual, esta autoridad, este machismo en muchas ocasiones, que relegan a la mujer, que de alguna manera te marcan o te aíslan de alguna manera, pese al poder que en la sociedad influye ya la mujer en este tiempo. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, siempre los hombres, y aquí también me hago mi examen de conciencia y mi parte de culpa, en ese sentido que para los hombres es muy fácil lavarnos las manos, irnos, decir que estamos trabajando, que estamos cansados, o el esposo, el marido, es fácil que se vaya de la casa y dejar toda esa carga emocional, de educación, de la formación de los hijos a las mujeres. Dice, creo que es uno de los primeros atropellos en esta situación de delegar algo que debería ser compartido por la sociedad y en este caso por la familia, por los miembros de la familia, lo dejamos única y exclusivamente a las mujeres, a la abuela, a la mamá, a las hermanas, a las hijas, a las tías. Creo que ya se naturaliza el hecho de que la mujer como figura de cuidado y de protección se ha naturalizado y se mantiene dentro de la sociedad. Y es inconsciente, muchas veces inclusive las mujeres ya lo asociamos al cuidado, al amor, ya lo asociamos. Sin tomar en cuenta que el hombre también es un ser humano que tiene las mismas características, que tiene las mismas posibilidades de cumplir con este rol, porque en muchas ocasiones se cumple con este rol y en dichas ocasiones se vuelve algo totalmente inobservable. Inclusive en el hombre que está cumpliendo con este papel que se fija para la mujer, pues es discriminado, también es relegado, ¿de acuerdo? Es importante reconocer que todos estamos en la misma condición de cuidado, de amor y de protección. Ahora que el contexto social ha cambiado es diferente. El hombre de alguna manera se siente intimidado, no acepta totalmente, ya que tuvo siempre este poder machista, dentro de nuestra sociedad machista, patriarcal, siempre tuvo el control, ¿no es cierto? Entonces es un tanto incómodo para el hombre observar o reconocer que estamos tal vez al mismo nivel y que podemos realizar las mismas actividades sin ninguna diferencia. Yo creo que se naturaliza el hecho de que la mujer es el amor, el cuidado y la protección, y que el hombre es aquel que tiene que el proveedor, en el mejor de los casos, además. Ajá. Porque algunos ni eso, pero lógicamente esas estructuras mentales nos han metido por cuestiones políticas, tal vez religiosas, pero se puede cambiar. ¿Cómo cambiamos con hechos concretos? ¿Qué hacemos en la casa? Si yo fuera padre, ¿qué me dirías como profesional? ¿Qué debería decirle yo a mi hijo, a mi hija, para cambiar esas estructuras mentales? Creo que como cualquier conducta, todas las conductas se aprenden. Creo que es importante primero identificar si tú no, como padre, no tienes esta dificultad de poder reconocer que ambos, tanto el hombre como la mujer, pueden cumplir los mismos roles. Primero identificar, porque si tú no identificas que tienes una dificultad, lo único que vas a trabajar es un patrón de diferencia, un patrón tal vez de replicar la discriminación en tus hijos. Primero identificar esto. Segundo, trabajar como cualquier norma. Recuerda que los hijos aprenden, replican, es un patrón nada más. Reconocer el respeto, reconocer la idea de que el ser humano no está marcado por las actitudes, por las acciones, por la por el contexto social en el que se desenvuelve, por lo que haga, ¿de acuerdo? Inclusive por cómo viste. Primero reconocer eso. A los niños por lo general lo único que haces es brindarles o darles las bases para el futuro, y si es que tú de alguna manera trabajas con tu hija o con tu hijo, relegándolo, incluyéndoles en actitudes o en conductas o en actividades específicas, lo único que haces es limitarlo. mirar el lado positivo. Si tú a tu hijo le enseñas que puede realizar las mismas actividades, tú le estás dando una ventaja, tú no lo estás limitando. Y de igual manera, desde el aspecto emocional, si tú le enseñas a tu hija que tienes las mismas oportunidades, que puedes expresar las mismas emociones, tanto a los niños como a las niñas, le estás dando una oportunidad, le estás dando una ventaja, tanto de que puede realizar actividades, que sea autónomo, que sea independiente, como de que puede expresar sus emociones también. Claro, y estas actividades tienen que estar independientes, no tienen que estar segregadas por el tema del género, ¿no? ¿Qué es lo que causa la discriminación al final, ¿no? O sea, estas actividades tan cotidianas, a ver, como el tema de cocinar, de lavar los platos, de barrer, de tender la cama o de hacer las compras, que han estado relegadas en función de quién tiene determinado genital, y eso no está bien, porque cualquier persona lo puede realizar. Entonces, a ti, amigo o amiga que nos escuchas, te invitamos a que reflexiones. Tú tienes ciertos comportamientos, puedes cambiarlos. O sea, los seres humanos siempre podemos cambiar, nuestra mente puede ser permeable, está abierta a nuevas posibilidades, a nuevos aprendizajes. ¿Qué podemos cambiar? Y puedo cambiar en el sentido de que el niño puede tender la cama y no le pasa nada y sigue siendo niño. De hecho, cuando son niños se produce un tipo de frustración, puede producir ansiedad, porque muchas veces los adultos son quienes limitan. He tenido casos en que tal vez las maestras se preocupan porque el niño solamente juega con muñecas, ¿de acuerdo? Cuando sería sano identificar que puede ser también un adulto cuidador, un adulto protector, que está exponiendo una de sus emociones, que son innatas en el ser humano. ¿Por qué guardarlas? ¿Por qué reprimirlas? Es importante trabajar, como yo mencioné, es importante reconocer que le estás dando una oportunidad para que pueda ser autónomo, independiente y exponerse también de alguna manera. Y que se enfrente a esos hechos cotidianos de una manera diferente, más asertiva, y no desde el miedo, desde el temor, desde la vergüenza, ¿no? Por ejemplo, el tema de poder cambiar esa situación. Bueno, vamos a hacer un corte aquí cuando son las 16 horas con 30 minutos. Volvemos acá en Punto Diverso en unos momentos. No se vayan. Una matriz incómoda. Siento que se habla de una disfrazada autonomía que lo que trata es de retasear en 24 núcleos la institución para desaparecer el carácter nacional e integrador de la matriz. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos.

el audio de una campaña de Naciones Unidas, Libres Iguales, que busca esa igualdad, en este caso de las comunidades LGBTI, la misma igualdad que están buscando nuestras compañeras, las mujeres, acabar con el estigma, la discriminación, la violencia, los femicidios, todas aquellas actitudes que hacen que los seres humanos nos alejemos de esta verdadera igualdad. Bueno, y estábamos conversando hace unos minutos con Lorena Pillajo, ella es psicóloga, y nos estaba comentando, nos estaba indicando cómo cambiar esas estructuras mentales que nos ayuden a ser cada vez seres humanos. Y te hacemos a ti, amigo, que nos escuchas, amiga, que nos acompaña de esta tarde, a que reflexiones. ¿Tú piensas que tus estructuras mentales provocan estigma y discriminación? A veces actos tan sencillos como decirle a un niño que no llore puede ser una estructura mental que frena el desarrollo pleno de los seres humanos. ¿Qué tiene de malo llorar? No tiene nada de malo. Lo mismo con estas actitudes que determinan los roles de género. Cuéntanos, Lorena, entonces, a un padre que le castiga a un niño porque el niño llora y dice, a veces yo he escuchado, ¿no? Y lo he escuchado con bastante frecuencia. El padre le dice, no llores, llorar es de las mujeres. O sea, me parece ese mensaje tan simple, pero es fuerte y provoca justamente esta iniquidad. Y solo trabajar con los padres, como te mencionaba, primero identificando que la emoción es algo innato en el ser humano. Todos los seres humanos expresamos tristeza, alegría. Primero se debe trabajar con los papitos, porque este estereotipo está marcado desde las bases del pensamiento de los adultos. Cuando el adulto reconoce que es una emoción que el niño debe exponerla, que debe experimentarla, que es saludable para que el niño o la niña lo pueda exponer, solamente proyectándolo en cómo él como adulto no puede tal vez exponer, como adulto él no puede llorar, él tal vez se contiene y no puede expresar lo que desea, solo así puede identificar, proyectándose. Los niños, de hecho, sí, deben exponer todas sus emociones, eso es lo que les comento a los papis, deben trabajar, exponer la frustración. Tampoco es aconsejable reforzarlo, ¿no? Llora porque, bueno, debes llorar porque tal vez eres un niño, además, no incluyéndolo, porque de alguna manera también estás categorizando como algo negativo. El que seas hombre o seas mujer no te da más, ¿de acuerdo? Pero la emoción sí la debe exponer. Ya. Exponla como algo innato en el ser humano. Y también natural, sin asustarnos. O sea, es decir, si el niño llora, está bien, llora. Y además, el lloro es una manifestación de una tristeza, de algo negativo que nos está pasando. Y más bien el tema sería que los adultos acompañemos esa pérdida, ese duelo, ese dolor que hay, ¿no? Porque no podemos ser tan indiferentes. Es decir, el niño se cae y duele. O sea, cualquier persona se cae y le duele. Entonces no podemos decir, no llores. Sí. Lo que se recomienda es reconocer. Solo compartir con los padres el hecho del abrazo de contención. Tú puedes ir con la firmeza en alguna conducta inadecuada, ¿no? El niño tal vez se frustre, puede llorar, se acompaña de un abrazo de contención, mantienes tu firmeza y le haces entender al niño que es correcto que se moleste. Bueno, si rompiste, no puedes armar algo, abrázalo, dale un abrazo de contención, pero explícale que es correcto que se puede equivocar, porque solo así lo estás educando, porque a futuro siempre en la vida va a tener dificultades. Claro, claro que sí. Y en este tema que estaba hablando por el Día Internacional de la Mujer, entonces esas pequeñas cosas nos van a ayudar a tener alguna vez una sociedad más justa, ¿no es cierto?, más equitativa, donde la presencia de las emociones se presenten, se vivan, se las celebren o también se las solidaricen, no sé si existe este término, en términos de que estése ahí y no sea mal visto y no sea porque eres varón no puedes llorar o eres mujer y si tú llora todo lo que seas porque es mujercita, es como diciendo inválida eres y está bien, ¿no? Te entendemos, y ese también es el otro mensaje, ¿no es cierto? Cambiar ese mensaje, y esos mensajes los transmiten los adultos, entonces tenemos que trabajar con los adultos. Y ojo, amigos, cuando hablamos de adultos no estamos hablando solamente de los hombres, también de las mujeres, es decir, hombres y mujeres. Somos machistas, somos misóginos, somos homofóbicos, somos discriminadores. Entonces todos tenemos que hacer ese ejercicio de cambiar para lograr esa equidad. El niño solo replica, el niño solamente lo aprende por imitación. Entonces el niño replica lo que ve, siempre es un patrón de conducta. Si el niño es un niño agresivo, por lo general buscas antecedentes. Si es que no hay antecedentes, tal vez en familia, tal vez lo está imitando en alguno de sus entornos. Si en su entorno tal vez te presentan esta discriminación, el padre tal vez por el hecho del machismo no colabora y ya te está etiquetando cuáles son las actividades que están a la par o cuáles son las actividades que están permitidas para el hombre y la mujer. Recuerda, entonces, si tú quieres dar un buen ejemplo de conducta, de actividades a tus hijos, pues inclúyete, porque el poder ayudar no te quita ni te da más, el poder colaborar, porque recuerda que la estructura familiar está dada por dos personas, ¿no? Así que si tú quieres dar este mensaje, ¿no? Colabora, muéstrate como si tú eres el primer ejemplo. El niño lo que hace es un patrón, solo copia, lo imita, es un patrón de conducta. Exacto. Entonces, qué importante que el niño, la niña, los futuros ciudadanos, pues, copien patrones más adecuados, más asertivos. Y eso está en tus manos, amigo, amiga. Tú sabes, cambiemos esas actitudes hacia las personas en general, hacia los miembros de la familia, donde todos sean respetados, todos sean considerados, todas tengan esa igualdad. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito, nos quedan unos pocos minutos todavía, pero quería comentar otras cosas que pasan en relación a este el Día Internacional de la Mujer, que es un día de conmemoración en memoria de esas 140 mujeres que murieron en una fábrica en Estados Unidos y de muchas mujeres que han muerto y que son víctimas del maltrato, mujeres que seguramente tuvieron que dejar al niño encargado a la abuela, a la tía, para ir a buscar el sustento porque sus maridos les dejaron o porque no tenían los suficientes recursos. Y entonces vemos que en tema de las políticas, de los factores culturales todavía que nos permean en términos inclusive religiosos, como la mujer todavía sigue siendo relegada, sigue siendo vista como un objeto de y no como una persona sujeta de derechos. Entonces, también aquí comentar un poco esta situación y vemos en el Ecuador, por ejemplo, tenemos una ley de cuotas. Una ley de cuotas que dice que 50-50, ¿no es cierto?, las mujeres. Y también eso me hace referencia a una campaña que se lanzó en Naciones Unidas que busca justamente el tema del 50-50 en el 2030. Imagínense cómo estará de inequitativo el planeta y cómo sabemos que es difícil, que se lanzó esta mañana una campaña, hoy día 8 por el Día Internacional de la Mujer, se lanzó una campaña por un planeta 50-50 en el 2030, es decir, recién en el 2030, faltan 14 años, en el 2030 queremos tener esa igualdad total entre hombres y mujeres. Y eso significa que países desarrollados, Estados Unidos, Europa también, falta esta igualdad. Y en el Ecuador mucho más, ¿no? Ahora que han propuesto una ley para que las mujeres en estado de gestación y después de dar a luz se queden cuidando al niño. O sea, volvemos a recargar en la mujer este tema de que la mujer es la única, por obra y gracia, por instinto es la buena, la que puede criar. ¿Y el hombre dónde se queda? Se refuerza la idea de que la mujer, bueno, necesita más tiempo. Ahora el contexto social cambia, la mujer se incluye, se reconoce que la mujer también tiene el mismo papel en el aspecto laboral, pero todavía se la quiere relegar. La mujer necesita más tiempo, 9 meses adicionales porque necesita este cuidado. El niño necesita un tiempo de calidad, no necesita que su madre esté, porque puedes crear también un hijo dependiente de su madre. Claro. Lo que se necesita es reconocer el valor que tiene la mujer en el aspecto laboral, que es importante, que es indispensable y que lo puede hacer a la par. Y no solamente que se recalque en el hecho de que necesita más tiempo. Y como leía en algún artículo por ahí, y también al padre para que se incluya. O sea, inclusive te recalcan el hecho de que la mujer ya es la encargada del hijo, pero que el padre le colabore. O sea, esto es un papel de dos, desde la estructura familiar está compuesta. El niño vino de dos padres. Exacto. ¿No es cierto? No debe ser quien comparte más y quien comparte menos. Es un trabajo en equipo. Exacto, y además del tema este de que el padre colabore, como diciendo la mujer pobrecita, necesita ayuda. Encima le estamos diciendo que es inútil y que el hombre le va a ayudar cuando debería ser una situación compartida. Exacto. Pero ese tipo de política estamos pretendiendo, esperamos que la asamblea, pero bueno, con esta asamblea es bastante complicado, y además recordemos un capítulo bastante vergonzoso para el tema de las mujeres, ¿no? Esta asamblea, un partido político que nos está gobernando, sancionó a tres mujeres porque alzaron su voz y quisieron poner un tema que no estaban de acuerdo. Fueron sancionadas. Entonces, ¿de qué equidad estamos hablando cuando los mismos gobernantes no son capaces de reconocer lo que está escrito primero en la Constitución? Porque en la Constitución se habla de no discriminación, de la igualdad, de que todos somos iguales ante la ley, y luego de que el Ecuador reconoce todos los tratados de derechos humanos que tienen que ver con protección, y tenemos ahí la CEDAW que el Ecuador ha firmado. Sin embargo, las mujeres siguen siendo relegadas, no están tomadas en cuenta. Vemos que en la política antes habían más mujeres, ahora cada vez hay menos, y las mujeres totalmente, como lo dijera una asambleísta de su misma tienda política, pues sumisas al poder, ¿no? Qué pena que da. En fin, estamos terminando, Lorena. Un mensaje a la mujer ecuatoriana para que logre esa independencia total. Y a los hombres también. Y a los hombres también. Bueno, trabajar, comprometerse en todas estas actividades, en todas estas herramientas que estamos brindando a la sociedad, eliminar todos esos estereotipos muchas veces escondidos, eliminar la idea de que la mujer solamente pues es el ente protector, el ente materno. Recuerda que todos somos iguales y pues podemos luchar juntos por un futuro mejor. Así es. Bueno, y para terminar quiero dejarles el mensaje que mandara el secretario general de las Naciones Unidas con el motivo del Día Internacional de la Mujer. Dice, y nos dice, cito: hemos roto tantos techos de cristal que hemos creado una alfombra de añicos. Ahora estamos barriendo las ideas preconcebidas y los prejuicios del pasado para que las mujeres puedan avanzar y cruzar nuevas fronteras, dice el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su mensaje en el Día Internacional de la Mujer. Y también desde ONU Mujeres llega la declaración, dice, cito: cada una y cada uno de nosotros es necesario en nuestros países, comunidades, organizaciones, gobiernos y en las Naciones Unidas para garantizar que se adopten acciones decisivas, visibles, cuantificables bajo el lema Un Planeta 50-50. Demos el paso a la igualdad de género, dice la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Plusmi Lambongnai, en su mensaje para el año 2016. Con este mensaje, amigos, amigas, les invitamos a reflexionar, a considerar, a respetar los derechos de nuestras compañeras mujeres. Esto es Punto Diverso. Nos vemos la próxima semana. Un gusto.